estaba afligido, así como estaba yo. Le pregunté al caminito, ¿por dónde Gloria se fue? Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver. Le pregunté al caminito, ¿por dónde Gloria se fue? Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver. Me contestó.